Muy buenos días, estamos aquí en Uniminuto Radio Soacha para hablar de esos megaproyectos que se han tenido aquí en nuestro municipio, de todo el sector inmobiliario. Y para eso hoy nos acompaña el gerente general de Amarilo, una constructora que ha trabajado durante 25 años en el país y que por supuesto lidera ese megaproyecto aquí en Soacha que es Ciudad Verde. Estamos con el doctor Mario Chardelli que nos acompaña aquí en cabina. Doctor Mario, bienvenido a Uniminuto Radio. Muchas gracias. Buen día. También nos acompaña el profesor aquí Uniminuto Soacha, Ariel González, y director del medio Periodismo Público. Profe Ariel. Hola Felipe, a usted y a los oyentes. Es un placer de verdad volver a estar aquí y compartir, y sobre todo con un personaje de talla, ¿no? Con el doctor Mario Chardelli, hablar de Amarilo, la constructora que hizo o que está realizando ese gran macro proyecto aquí en el municipio de Soacha y otros proyectos más en el país, Ciudad Verde, ¿no? Que a propósito, 25 años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, Felipe? 25 años, sí, señor. Justamente yo quería empezar hablando de eso, doctor Mario. 25 años ustedes trabajando. Cuéntenos qué ha sido lo más importante que ha hecho Amarilo, cómo han contribuido también a este desarrollo urbano del país. Pues mire, la verdad es que nosotros vivimos muy orgullosos de todo lo que hemos hecho. Esta es una empresa que arrancó con el sueño de unas personas pues hace muchos años y que se fue materializando y que ha tenido unos momentos, unos puntos de inflexión en donde se han alcanzado hitos muy importantes, proyectos más grandes, proyectos más complejos. Y cada uno como que tiene su historia y tiene unas historias muy bonitas, pero yo diría que el gran hito y lo que catapulta de alguna manera a Amarilo es esa decisión de pensar en grande, de ser audaz, de lanzarse a hacer algo de la escala de Ciudad Verde. Y aprovechando esa ley que hubo en el gobierno del presidente Uribe de los macroproyectos, Amarilo se subió, lo armó, lo estructuró y lo sacó adelante y ahí vamos, pues vamos muy bien, la verdad, y eso pues catapultó a la compañía. Venga, doctor Mario, ¿dónde nace Amarilo y con qué proyecto? Amarilo nace en Bogotá, no recuerdo el nombre del proyecto con el que nació, el primer proyecto, son unos proyectos que fueron haciendo a lo largo y ancho de Bogotá. Era una constructora que en sus inicios construía únicamente en la ciudad de Bogotá y luego poco a poco fue creciendo. Fue extendiéndose, me imagino, y en dónde así, digamos, ciudades principales que ustedes hayan desarrollado proyectos. Nosotros hemos construido proyectos en todo Bogotá y sus alrededores. Desde Tocancipá en el norte hasta Soacha en el sur, hacia el occidente en Facatativá, en Madrid, en Funza, en Mosquera, y obviamente con todo lo que está cerca, Chía, Cajicá, Cota, en fin, toda esa zona que rodea a Bogotá de alguna manera, también en Villavicencio, también en Valledupar y hoy en día con mucha actividad en Barranquilla y en Cartagena. ¿Cómo logra consolidarse Amarilo, doctor Mario, como una de las constructoras más grandes del país? Porque eso no hay que desconocerlo. Pues mire, yo diría que primero teniendo un equipo humano absolutamente increíble, Amarilo tiene una gran fortaleza en su equipo humano, por un lado, y por otro lado, lo que le decía hace un rato, pensando en grande y siendo audaz. Ok, perfecto. Que digamos que es una de las apuestas que ustedes han venido como consolidando y además para llegar a lo que es hoy en día Amarilo. Yo creo que antes de hablar de Ciudad Verde, sí valdría la pena también preguntarle qué ha sido lo más satisfactorio para ustedes en estos 25 años, que además me imagino que han pasado, pero súper rápido, ¿no? Pues se han pasado muy rápido. Mire, todo, el haber alcanzado ese nivel de reconocimiento que tenemos de nuestros clientes. Yo no sé si ustedes saben, pero hay una empresa que se llama Merco, que hace mediciones de percepción de la gente, percepciones de ranking de líderes, y permanentemente estamos como constructora en el número uno de reconocimiento. Como líderes, nuestro presidente, el señor Roberto Moreno, también pues entre los primeros líderes de este país, fuimos reconocidos por la revista Semana como una de las 25 compañías que más le contribuye al país. De ahí en adelante tenemos, por ejemplo, ya estamos a punto de entregar o muy cerca de entregar nuestra vivienda número 80 mil. Desde que empezamos, y eso son muchas viviendas, por un lado, por otro lado, nos llena de orgullo y nos pone felices haber alcanzado esta meta y haber desarrollado durante los últimos 15 años un programa muy cercano para nosotros, se llama el Programa de Acompañamiento Social. Nosotros acompañamos la creación de comunidades y de sociedad en todos nuestros proyectos a través de este Programa de Acompañamiento Social. No solo vendemos la vivienda, sino que acompañamos a las comunidades. Eso nos enorgullece. Va ligado, digamos, a la construcción. Felipe, es que estoy mirando aquí algunas cifras y el doctor Mario dice, llegamos a la vivienda 80,000 entregada, ¿no? Sí, nosotros contabilizamos con entregas de viviendas. Okay. No hemos entregado la 80,000, estamos cerca de entregar la 80,000. Ok, perfecto. Y aquí dice que alrededor de 70 proyectos a lo largo y ancho del país. En este momento en ejecución, sí, con diferentes etapas. No, depende cómo los cuente, porque hay unos que son macros. Por ejemplo, en Ciudad Verde, que es un proyecto, Ciudad Verde como tal, ¿sí? Tenemos nosotros en venta 5 proyectos. Porque eso también hay que diferenciarlo, ¿no? El gran macro proyecto de Ciudad Verde, pero usted ahí encuentra diferentes proyectos solamente dentro de Ciudad Verde. Exacto, pequeños. Ahí estamos haciendo el global de esos 70, ¿cierto? Sí, señor, porque hay otros más. Si los contamos desagregados son más de 100. Ok, 80,000 viviendas, eso es mucho, ¿no? Y aquí en Soacha, bueno, aquí yo sí creo que hemos tenido, Felipe, el privilegio de que Amarillo haya llegado y sobre todo construir esa ciudadela, ese macroproyecto Ciudad Verde. Usted lo conoce, ¿no? Ya estaba por allá. Cuando uno habla con la gente y llega a Ciudad Verde, piensa que no está dentro de Soacha, que es una ciudad totalmente aparte, ¿no? Y ustedes también lo dicen, es una ciudad dentro de otra ciudad, y así muchas veces lo vemos nosotros también. ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles son esas cifras que ustedes manejan en cuántas hectáreas, cuántas viviendas tienen, cuántos proyectos allí en Ciudad Verde? Mire, nosotros, Ciudad Verde, son aproximadamente 330 hectáreas. De esas 330 hectáreas, casi 60 hectáreas son zonas verdes. Eso ya es diferente, eso ya es un cambio total. Si usted mira Soacha, Soacha es uno de esos municipios, al igual que muchos municipios de este país, que se han ido desarrollando en pequeña escala, predio a predio o media manzana a media manzana. Y cuando usted desarrolla predio a predio, sus obligaciones urbanísticas son, por ejemplo, arreglar el andén y ya. Y usted arregla el andén y quedó, pero eso no forma ciudad. Entonces, digamos que el encanto de los proyectos grandes, de gran escala, como Ciudad Verde, como Casablanca en Madrid, como Alameda del Río en Barranquilla, Parque Heredia en Cartagena, Rosa Blanca en Villavicencio, es que son proyectos enormes, de cientos de hectáreas, algunos de ellos, otros de 50 hectáreas. Pero usted cuando agarra un pedazo de tierra como ese, usted diseña el urbanismo como quiere, como le sirve a la ciudad, y entonces usted le entrega a los habitantes y a la ciudad mucho más de lo que obtendrían desarrollando predio a predio. Y esa es parte de la magia de Amarillo y algo de lo que hace realmente diferente y especial a la Ciudad Verde. No solamente el orden, la calidad de las construcciones, la calidad urbanística, sino que usted se sienta y dice, esto no es apretado, como es el resto de Soacha, esto es espacioso. Sí, y eso es cierto, eso sí no hay que negarlo, porque es que lo que decía Felipe ahorita, uno va a Ciudad Verde y se siente fuera de Soacha y además se siente en una, yo no sé si llamarlo urbanización, que es como el nombre tradicional que se le da a los conjuntos de vivienda, donde hay espacios donde usted se siente relajado, se siente descansado y no se siente como tan apretado de las condiciones propias de la ciudad. Eso hay que reconocerlo. ¿Cuándo nace Ciudad Verde? A mí ya se me olvidó el datico. ¿Cuándo nace Ciudad 2009. Verde? 2009. 2009, es decir, ya llevamos 9 años. Sí, 9 señor. Años de Ciudad Verde. ¿Cuántas unidades de vivienda han vendido hasta hoy allí en Ciudad Verde? Vendidas 46,000 aproximadamente. Vendidas. ¿Cuántos habitantes ya hay residiendo en Ciudad Verde? Creemos que hay un poco más de 120,000. Mucha gente, ¿no, Felipe? Eso corresponde a una ciudad. Ahorita hacíamos cuentas más o menos como Girardot, ¿no? Municipio, sí. A un municipio como Girardot, 120,000 personas solamente en Ciudad Verde. Discúlpeme la interrupción, con una planificación central, con una ejecución disciplinada y teniendo en cuenta al ciudadano. Eso es lo que le hace tan diferente y por eso se siente diferente, no solo de otra parte de Soacha o de muchos otros municipios del país. Lo que usted decía, no es tan apretado, hay espacio. Por ejemplo, Ciudad Verde tiene una característica que es propia de todos los proyectos de Amarillo, una sutileza que la gente no se fija. Cuando usted subterraniza una red eléctrica o de telecomunicaciones, es decir, los cables que normalmente van por los postes, sí, eso cuesta mucho más que hacer el poste y ponerla por el aire. O sea, cuesta más enterrar las redes. Cuesta más enterrar la red y nosotros okay. tenemos la política interna de nunca jamás en ningún proyecto hacer una red aérea. Venga, cuesta más, pero el resultado es increíble y es parte de lo que usted no, eso es un no sé qué, que usted no sabe qué es, pero cuando usted va a Ciudad Verde no hay un cable. No hay un cable, los postes se iluminan. Estéticamente, por supuesto, claro, y eso es claro. cierto. Uno va a Ciudad Verde, el hecho de no ver cables, ese desorden que se sí. ve en otros lados, eso le da una apariencia totalmente diferente. Así es. Doctor Mario, usted habla de 46 mil viviendas entregadas ya, vendidas. Vendidas. Entregadas vamos en 37 mil. En 37, ¿y la proyección es cuánto? 51 mil. Esa es mucha cantidad de vivienda. Hablando de 51 mil viviendas, recientemente lanzaron ustedes otro proyecto, ¿no? Ahí en Ciudad Verde. Sí, señor. Continuamente estamos lanzando proyectos en la medida en que se venden y afortunadamente se vende muy bien. Yo creo que la gente debería ir y aprovechar la oportunidad porque, como hemos dicho en repetidas ocasiones, nunca ha habido un mejor momento para comprar vivienda en este país que ahora. ¿Por qué? ¿Está barata las tasas de interés? Mire, hay subsidios del gobierno. El gobierno nacional acaba de confirmar para el año entrante el crecimiento a 32 mil, creo, subsidios. Eso es un número increíble. Es maravilloso, es una oportunidad. Usted va y compra una vivienda y le regalan 23 millones de pesos. El año entrante será un poquito más. Los subsidios están disponibles. Las tasas de interés están en bajos históricos. La inflación está en bajos históricos. Cuando usted mira, hay una oferta increíble. Nosotros tenemos una oferta muy fuerte en Ciudad Verde, pero pues si usted mira a nuestros colegas cerca de Soacha o en otros lugares, hay mucha oferta. Entonces, realmente es un muy buen momento para comprar vivienda. Bueno, yo sí quiero hacer unas preguntas de pronto, yo creo que un poco más densas en cuanto a lo que se ha hecho allí en el proyecto, porque pues si bien sabemos si ha traído bienestar a muchas familias, han tenido la oportunidad pues de tener su casa propia, de llegar allí, que es un poco más económico, pero hay otras cosas que a veces los mismos ciudadanos también digamos que debaten y demás. Aquí los hemos tenido incluso en Uniminuto Radio hablando de esos proyectos, pero pues yo quería preguntar, aprovechar la presencia aquí del doctor Mario para hablar un poco de cómo han hecho ustedes también para buscar otras cosas aparte de la vivienda, como por ejemplo los temas de educación en colegios, los temas de salud, de pronto contar con centros médicos allí, los temas de transporte, a veces con tanta gente que vive allí en Ciudad Verde, el tema del transporte también se vuelve un poco complicado, el tema del comercio. ¿Cómo han hecho ustedes también para, digamos, articular esos trabajos con la administración municipal y otras entidades? Muy buena pregunta. Nosotros, parte de nuestra responsabilidad es crear un entorno en el cual la gente pueda vivir plenamente. Si usted no pone todas las cosas que usted mencionó, usted no puede vivir plenamente. En Ciudad Verde en este momento estamos terminando el quinto colegio. Vienen aproximadamente 3 colegios más. La Universidad Uniminuto tiene un campus universitario planeado en Ciudad Verde. Habrá una universidad de Uniminuto en un lugar maravilloso, además es en un cerro absolutamente divino, va a haber una universidad de Uniminuto. Además de eso, acabamos de inaugurar el tercer centro comercial de conveniencia que tiene una supertienda olímpica, hay otro que tiene un colsubsidio, hay todo tipo de almacenes y todo tipo de oferta. Además de eso tenemos Teletón, además de eso tenemos una biblioteca pública donada por el gobierno de Japón. Además de eso tenemos un CDI, que es un Centro de Desarrollo Infantil del Bienestar Familiar, que es el más grande del país, y estamos tratando de ampliarlo y estamos en conversaciones para hacer un segundo CDI en Ciudad Verde. Es decir, nosotros no concebimos eso que se hizo en algún momento en países como México, en donde grandes constructores iban y construían un montón de viviendas en las afueras de la ciudad y se iban, y se las venía a la gente y la gente no tenía ni cómo llegar, ni cómo irse, ni dónde comprar el pan, ni la leche, ni había nada. Nosotros, por ejemplo, ejecutamos toda la avenida Terreros, que llega en doble calzada desde la autopista sur hasta Ciudad Verde, la Potrero Grande. Estamos en este momento ejecutando la avenida Ciudad de Cali y estamos trabajando a marcha forzada con Bogotá, con Cundinamarca y con Soacha para generar el puente que conecte la ciudad de Cali con la de Bogotá, que termina en el canal del Tibanica, para que cruce ese canal de Tibanica, que es un canal doble, que es muy grande, y conecte con ciudad, con la avenida Ciudad de Cali en Ciudad Verde. Si logramos eso, que estamos muy cerca de lograrlo, habría un Transmilenio y una avenida de un gran porte que atraviesa, que nace en Ciudad Verde y arranca y conecta con Bogotá. O sea, nosotros estamos generando soluciones. Nosotros nos sentimos que somos parte de la solución, y como parte de la solución uno puede generar todas esas viviendas y no pensar en este tipo de cosas. Desafortunadamente las cosas no ocurren a la velocidad que uno quisiera. Nosotros quisiéramos ya tener el puente, ya tener Transmilenio, ya tener todo, pero viene, y viene pronto, y estamos trabajándole, y estamos haciendo que la vida de la gente sea plena, porque goza de todas las cosas complementarias que se necesitan para vivir en comunidad. Perfecto. En materia de salud, perdone Felipe, en materia de salud no me mencionó nada. ¿Qué es ese proyecto? Le cuento rápidamente. Esa es una de esas cosas que desafortunadamente no salen bien. Nosotros teníamos ya armado un negocio, hubo una compensación de un equipamiento para hacer un hospital de alta complejidad, de una especificación absolutamente increíble. Desafortunadamente, con la desaceleración económica y la crisis que se vivió hace tres años, ese negocio se dañó, pero el lote es para un hospital y estamos corriendo para armar otra vez el proyecto y que haya un hospital. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente: en Ciudad Verde habrá un hospital de muy alta especificación, alta complejidad, que reforzará no solamente todos los requerimientos de salud de la gente de Ciudad Verde, sino de toda la zona. Será Bosa, será Soacha, será todos los alrededores. Eso lo estamos estructurando y eso va a ocurrir. Bueno, una pregunta que se me escapó ahí, que estaba mencionando el doctor Mario. ¿Tenemos algunas fechas que podamos decirle a los oyentes en cuanto a ese tema de transporte, que seguramente es una gran solución el tema de la avenida Ciudad de Cali? Mire, para no equivocarme, porque no me gusta decir fechas cuando no las tengo ciertas, lo que sí le puedo decir es que debe haber una decisión y un anuncio en los próximos 6 o 7 meses, ya una decisión de ir adelante y decir vamos, y que se comprometa a todo el mundo, porque pues imagínese la cantidad de plata y de cosas que se tienen que mover para que eso ocurra. La ejecución obviamente va a tomar un tiempo adicional, pero la decisión se debe tomar en los próximos meses, como le dije, y eso será un hito increíble. Ahora, de ahí arranca uno a construir y pasarán, yo me imagino que serán un par de años, por lo menos mientras construye uno pues semejante puente. Eso es un puente monstruoso. Sí, bueno, y hablamos de los temas de educación, de salud, de transporte, comercio. Se nos quedó algo por fuera, el tema deportivo. En escenarios deportivos, ustedes en qué están trabajando, qué se viene para Ciudad Verde. Tengo conocimiento de las canchas de Potrero Grande, que realmente han contribuido harto para promover pues lo que es sobre todo el fútbol aquí en el municipio de Soacha. Mire, nosotros hemos organizado una alianza con unas compañías que se dedican a eso. Una de ellas se llama Play Legal, que es gente que se dedica a organizar escuelas y campeonatos de fútbol en pequeños, jóvenes y también en adolescentes. Eso ha funcionado a las mil maravillas. Cuando usted va una tarde cualquiera a Ciudad Verde, usted encuentra esas canchas y los parques en general atestados de muchachitos y de jóvenes jugando fútbol, haciendo todo tipo de actividades. Hay equipos de patinaje que también entrenan en Ciudad Verde y en las ciclorrutas. También sabemos que hay equipos de skateboard, tienen unas rampas, no sé si ustedes las han visto, y hay rampas y hacen rampas de skateboard. Organizamos con una organización que se llama Me Suena. Me Suena promueve el deporte y promueve cosas positivas en el deporte a través del ciclomontañismo. Yo no sé si ustedes sabían, pero Egan Bernal, nuestro gran orgullo, que entre otras cosas hoy anunciaron que Egan Bernal, el equipo Sky, inusualmente le alargó el contrato otro año más. Ya lo tiene por 5 años porque le vio la calidad. Egan Bernal se formó y salió de Me Suena, de la organización Me Suena. Hemos organizado con ellos válidas de ciclomontañismo, hemos organizado todo tipo de eventos deportivos. Hay canchas, hay infraestructura y seguimos organizándolo y promoviéndolo. Pero hay algo muy importante acá, y perdone que me extienda en la respuesta. Nosotros le regalamos a Ciudad Verde y a sus habitantes una entidad que se llama la Agrupación Social. Hay gente que adora la Agrupación Social, hay otra gente que yo digo que no entiende muy bien la Agrupación Social. Pero la Agrupación Social es un regalo que le entregamos a la Agrupación Social para que ellos, a Ciudad Verde, para que la gente tenga la capacidad de influir en su destino, para que la gente pueda ayudar y colaborar. Y a través de la Agrupación Social nosotros estamos empoderando a la organización social para que tome de alguna manera las riendas de la mano de la comunidad para que sigan rigiendo los destinos de ahí en adelante, porque algún día nosotros nos vamos a ir y no podemos seguir cuidando de todo. Algún día nos vamos y queremos entregarle eso a la comunidad para sí. que sean ellos mismos. Doctor Mario, yo quiero insistir un poquito en el tema de equipamientos que lo tocó mi compañero Felipe. Cuando ustedes terminen, yo no sé cuándo estará proyectado las 51 mil viviendas ya, entregarlas y venderlas. Lo que tiene que ver con equipamientos, lo que ustedes dejan, ¿eso es o hay posibilidad de que más adelante el municipio, por ejemplo, pueda invertir? Porque es que haciendo cuentas, sí, usted habla de 5 colegios terminados, habla, por ejemplo, de 3 centros comerciales, habla de biblioteca, de un CDI hecho, otro proyectado, pero si uno hace cuentas de 120 mil familias que hay, 120 mil personas que hay y las proyectadas, pues no van a alcanzar, eso se va a quedar insuficiente. Entonces la pregunta es, ¿quedan espacios para que más adelante o ustedes qué tienen proyectado? Lo que hay hoy no es suficiente, pero hay lotes suficientes y hay espacio suficiente dentro de las sesiones que nosotros tenemos que darle al municipio para que haya suficientes. En Ciudad Verde hay espacio para que haya otros 3 o 4 colegios más. Hay espacio para que haya, esperamos también a iglesia, esperamos que haya por lo menos otra iglesia más. Nosotros tenemos un lote reservado para un centro comercial de gran escala, para un centro comercial grande que obviamente responda a otras necesidades que existen. Y en fin, nuestro compromiso es dejar todos los equipamientos listos. No hemos, en la experiencia, y ustedes lo habrán visto en otros desarrollos inmobiliarios, cuando usted deja el lote y le dice al municipio, oiga, desarrolle usted algo ahí, el municipio tiene 100 prioridades más, tiene muchas cosas que hacer, no le queda fácil al municipio moverse ahí. Entonces nosotros hemos encontrado que lo mejor es trabajar colaborativamente. Entonces nosotros nos sentamos permanente con el municipio y le decimos, dígame, ¿qué necesita? ¿Qué le falta? Hombre, necesito un hospital, listo, vamos a hacer un hospital el macho para que responda a todas las inquietudes. Y eso es lo que venimos haciendo. Entonces sí vamos a terminar de dotar los equipamientos. Cuando nosotros nos vayamos, no estoy seguro que logremos terminar de construir todos los equipamientos, pero vamos a dejar construidos una muy buena cantidad, de tal forma que no haya déficit en educación, que no haya déficit en recreación, que no haya déficit en salud y que no haya déficit en transporte y movilidad. Bueno, doctor Mario, una de las cosas que no podemos dejar escapar y es una problemática pues que se vive a nivel nacional y que la vemos muy reflejada también en el municipio de Soacha. Incluso hay encuestas que han determinado que una de las cosas que más le preocupa a la gente después del tema de la corrupción, de la salud, es justamente la seguridad. ¿Cómo han trabajado ustedes en esos temas? ¿Cómo han articulado también esfuerzos con la policía, estaciones de policía que hayan allí en Ciudad Verde? Y todo lo que tenga que ver, si así brevemente de pronto, que nos pueda decir todo lo que se ha hecho en materia de seguridad allí en Ciudad Verde. Bueno, muy buena pregunta, muy rápidamente. Nosotros primero hicimos un CAI, ese CAI se le entregó a la policía, ese CAI fue dotado, entregamos las motocicletas y la policía pues puso obviamente a los policías que debían trabajar allí. Luego, en la medida en que fue creciendo Ciudad Verde, hicimos la estación de policía, donamos, obviamente en conjunto con la policía para que nos digan cómo la querían, donamos una estación de policía que en este momento está completamente dotada, tripulada y allá están todos los policías que atienden no solamente Ciudad Verde sino toda la zona alrededor con todos los equipamientos. Tenemos instalado un sistema de cámaras y estamos dotando más cámaras para que haya conectividad y para que haya más seguridad, es decir, nosotros estamos haciendo más y más y ese es un tema que nos preocupa mucho. Ahora, hay unos fenómenos que son muy complejos y que son difíciles de manejar. Por ejemplo, las pandillas. Ese fenómeno de las pandillas es un fenómeno que el país entero tiene que encontrar cómo responder. Uno de los temas, una de las formas en que otros países han respondido con éxito a las pandillas es crear en los colegios jornadas únicas. Es decir, que los alumnos entren a las 7:30 de la mañana al colegio y salgan a las 6 de la tarde o a las 5, de tal forma que no haya tiempo para hacer cosas malas. Eso desafortunadamente no ha sido posible en una buena parte del país porque no hay suficiente infraestructura. Sin embargo, se está creando la infraestructura para eso. Los colegios que se han creado son colegios que tienen pues la capacidad de trabajar en jornada única y obviamente también en jornada doble, pues si no es posible que haya jornada única. Otro fenómeno muy complejo, terrible, los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes eso es una moneda como de tres caras o de cinco caras. Una es el drama humano de una persona, una familia que necesita trabajar para vivir y no encuentra trabajo formal, o no lo ha buscado, o no ha podido hallarlo. Segundo, el drama de alguien que trabaja y que no tiene seguridad social, que no tiene ninguna cobertura del sistema de salud, que no está trabajando para una pensión. El drama humano, por ejemplo, que representa que esas vendedores ambulantes generan informalidad, y al generarse informalidad se genera inseguridad. Y entonces los vendedores ambulantes y el fenómeno de vendedores ambulantes ha sido asociado a inseguridad, a expendio de drogas, a microtráfico. Y no es que todos los vendedores ambulantes hagan eso, claro que no, pero algunos sí. Y entonces se genera ese fenómeno. Mire, la invasión del espacio público, usted hay lugares por donde no puede caminar, eso no está bien. Nosotros hemos tratado de generar respuestas, en este momento estamos construyendo unos módulos a lo largo de Ciudad Verde, eso lo ve la gente si camina por allá, porque hemos encontrado dos cosas. La primera, necesitamos ofrecerle a los vendedores ambulantes un lugar formal donde ubicarse y que formalicen el empleo y su negocio, en fin. Y además de eso, con unas baterías de baños, de tal forma que haya baños públicos para que la gente pueda entrar y hacer sus necesidades ahí, no en otros lugares. Entonces, si se da cuenta, estamos poco a poco mejorando lo que hemos hecho. Pero el fenómeno de seguridad es un fenómeno que pasa, como le digo, por meter a los muchachitos y jóvenes a jornada única en el colegio, para que sea más larga y no estén en la calle pues sin nada que hacer. Más y mejores programas de educación y de deporte. Además de eso, yo creo que un sistema de cámaras robusto como el que estamos montando y como el que hay en funcionamiento puede ayudar. Además de eso, que los vendedores ambulantes reciban respuestas concretas y propuestas y ofertas concretas de cómo formalizar su negocio o irse a ubicar en un lugar donde formalmente puedan hacer su negocio, y que luego el que vuelva y se ubique en lugares donde no es, la policía los haga mover de allí y que no les permitan ni crecer ni generar esos grupos y esos lugares donde se llena de vendedores ambulantes y en donde empieza a generarse una inseguridad terrible. Entonces el de la seguridad es un tema multifacético que no es fácil de arreglar. Sé que la alcaldía está trabajando en eso, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos, pero también la pregunta es, y es una pregunta dura, pero es verdad, ¿por qué la comunidad le compra a un vendedor ambulante? Tenemos tres centros comerciales donde la gente compró o arrienda, donde la gente le paga seguridad social a sus empleados, donde paga impuestos para que el país progrese y en donde pueden comprar formalmente. ¿Por qué usted va y compra en la calle y no camina 20 pasos más y compra en un almacén formal? Hombre, es que de pronto es un poquito más barato. Sí, pero es que esa diferencia está perjudicándolo. Entonces, cada persona que compra en la calle, que compra a un informal, está alimentando el problema de inseguridad, de narcotráfico y de todo tipo de cosas malas. Entonces, la gente tiene que decidir de qué lado está. Okay. Bueno, finalmente, doctor Mario, un tema que no podemos dejar pasar y es el tema medioambiental, ¿no? Cuando deciden ustedes llegar allá a Ciudad Verde, se ocupa una zona verde, ¿no? Como lo dice el mismo nombre de esta ciudadela. Y seguramente hay que quitar árboles, hay que, pues, de pronto mover o dañar ecosistemas. ¿Cómo ustedes logran reparar esto después de que implementan Ciudad Verde allí? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Cuando usted va a intervenir un pedazo de tierra, usted tiene que, dentro de los estudios que hace, usted hace un estudio forestal. Entonces usted va y determina qué hay, cuáles árboles hay, cuáles son nativos, cuáles no son nativos, cuántos son. Y cuando usted dice, hombre, yo voy a talar tantos árboles porque yo necesito poner aquí vías y calles y necesito poner edificios y todo lo que vaya a poner, usted hace el inventario, usted obtiene un permiso de las autoridades para talar esos árboles, pero el permiso de tala conlleva una obligación de reponer esos árboles. Entonces, si usted tala, por decirle cualquier cosa, 1,000 árboles, nuestra obligación puede perfectamente ser sembrar 10,000 árboles. Entonces usted está reponiendo. Ahora, en Ciudad Verde, si usted camina por Ciudad Verde, usted recorre Ciudad Verde, hay miles y miles de árboles sembrados de todos los tamaños. Ya hay unos que han crecido más, ya están robustos, otros están pequeñitos y están en el proceso. Pero cuando usted se fija en el balance de árboles, sin duda es positivo desde el punto de vista de la siembra y de la cantidad. Obviamente es negativo porque pues, usted tuvo que talar unos árboles que ya eran grandes y obviamente tuvo que reponerlos. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros manejamos el tema del agua, de acuerdo con las normas, nosotros conducimos el agua lluvia, y hay cosas que la gente no se fija, pero que son ciertas. Por ejemplo, gracias a que Ciudad Verde llegó, gracias a que la CAR ha hecho el excelente trabajo que ha hecho, arreglando todos los ríos y todos los canales que hay en la zona y, y obviamente los afluentes del río Bogotá, ya nunca se volvieron a inundar toda la zona del Tunjuelo. ¿Usted se acuerda? Cuando yo era niño, cuando yo era joven, eso era una tragedia, arrancaba a llover. Yo me acuerdo, mi abuela decía, arrancó a llover, pobre la gente que vive alrededor del Tunjuelo, y eso se inundaba, la gente andaba con el agua en la cintura, cargando sus corotos, las casas se caían. Eso jamás volvió a ocurrir. Ciudad Verde tiene un punto en donde queda una instalación que se llama el Pondaje, que es el punto más bajo de Ciudad Verde y de la zona, y ahí confluyen y se conducen las aguas lluvias de toda esa zona. Y montamos una infraestructura, no les he hecho el cuento, pero muy largo, pero nosotros montamos una estación de bombeo con 6 bombas traídas de Holanda, que tienen la capacidad de bombear, son unas bombas de tornillo gigantescas metidas entre el Pondaje, tienen la capacidad de bombear cada bomba 1 metro cúbico de agua por segundo. Cuando usted prende toda esa estación de bombeo a full, eso desocupa lo que usted le ponga, es una monstruosidad. Y nunca jamás se volvió a inundar nada, porque cuando llueve el agua llega al Pondaje de toda la zona y la bombeamos a los canales y se conduce al río Bogotá de forma segura. Entonces hay mucho que hacer, si usted es responsable, si usted hace las cosas bien hechas, hay mucho que hacer, y aunque nada creo que podrá reemplazar el ambiente natural sin que nadie lo toque, pues la verdad es que sí hacemos bastantes cosas para que quede no solamente muy compensado, sino además quede mejor desde algunos puntos de vista, como le acabo de mencionar. Sí, bueno, muy bien. Doctor Mario, nos podemos quedar media hora más, hora más. Hay muchas cosas de qué hablar, de verdad, porque es que en Ciudad Verde hay tela de dónde cortar. Y eso de las bombas, yo tuve la posibilidad de hacer una visita y me consta. Es una monstruosidad. Las conoció. Sí, las conocí. Eso es totalmente cierto. Claro, eso garantiza, Felipe, que de inundaciones cero por ese lado, afortunadamente. Felipe, se nos quedan temas, por supuesto, pero creo que lo más importante, lo más relevante, tuvimos la posibilidad de compartirlo hoy con el doctor Mario Ciardelli, gerente general de Amarilo. Yo no sé si de pronto algo por ahí que se nos escape, mi doctor. Le deseamos no solamente 25 años más, ¿no? Yo no sé, todos los años que puedan ustedes construyéndole vivienda a los colombianos. Pues mire, yo le dejaría como 2 mensajes. El primero es que nosotros estamos trabajando todos los días para que Soacha y Ciudad Verde sean un lugar mejor. Ese es nuestro compromiso. También el mensaje que les decía hace un rato, que es un momento excelente para comprar vivienda. La oferta es muy buena y ojalá la gente que siente como que eso es inalcanzable, que eso es muy difícil, lo haga. Si usted hoy en día paga 300, 400, 500 mil pesos mensuales de arriendo, con esa plata compra un apartamento en Ciudad Verde, con menos. Con menos, sí. Con menos. Entonces vaya y hágalo y anímese y dele. Y más bien lo que hacemos es que dejamos esto en punta para la próxima reunión y hablamos de los temas que no pudimos hablar. Les agradezco mucho el tiempo. Muy bien, él es el doctor Mario Ciardelli, gerente general de Amarilo, en los 25 años y además también hablando de ese gran macroproyecto aquí en el municipio de Soacha.